¿Estás enfrentando una situación aparentemente imposible? ¿Tu fe está siendo probada? Sin una solución a la vista, tal vez te enfrentas a un desafío donde no hay resolución. O bien, tu corazón está lleno de dudas ya que no puedes decidir qué hacer a continuación. ¿Podrías estarte preguntando cómo pueden cambiar las cosas para mejor? Las imposibilidades son los escenarios perfectos sobre los cuales Dios hace su mejor trabajo. Tener fe con el hombre puede ser imposible, pero con Dios todo es posible. La fe no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina. En la Biblia, Dios condujo a los israelitas por el desierto hacia el Mar Rojo. Cuando la gente acampó en el borde del Mar Rojo, notaron que las montañas estaban a un lado y el mar a otro. Parecía como si estuvieran atrapados sin salida aparente. Aterrorizados, la gente clamó a Moisés desesperada. Parecía que no había esperanza para ellos en lo absoluto. Pero Moisés confió en Dios durante ese tiempo imposible. Moisés no se enojó, no se dio por vencido, ni se dio a la desesperación. En su lugar, Moisés dirigió la atención del pueblo hacia Dios y con gran calma dio una solución cuando dijo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Entonces Dios le dijo a Moisés que avanzara. Moisés levantó su bastón, extendió su mano sobre el mar y lo dividió. Dios intervino, porque a veces prefiere trabajar en situaciones que algunos consideran imposibles. Luego que soplara un fuerte viento, las aguas se separaron y la gente caminó por el lecho marino, en tierra seca, hasta el otro lado. Al igual que los israelitas, a veces nuestra situación puede estar en un lugar difícil o una circunstancia aparentemente imposible. Sin embargo, lo que parecía un desastre para los israelitas, Dios lo convirtió en un milagro y hoy Él puede hacer lo mismo por ti. Sin importar el desafío que enfrentes, no tengas miedo. Mantente firme y avanza. Has llegado demasiado lejos para retroceder y renunciar. Confía en Dios, ya que Él es omnipotente. Dios te guiará continuamente. No te angusties por nada. Dios es tu fortaleza y tu poder. porque Dios prometió pagar dos bendiciones por cada uno de tus problemas. Desde hace algún tiempo, un suscriptor me escribió y me contó cómo ha pasado por muchas dificultades en su vida. Un pasado doloroso, divorcio, enfermedad y pérdida de empleo. Pero Dios fue consecuente con su guía y siempre se mantuvo allí para cubrirme y levantarme hasta el final, decía su nota. Este suscriptor podría haberse desanimado y oprimido cada vez más, pensando que sus mejores días habían terminado. Sin embargo, en su carta, describió que después de que la conmoción inicial se calmara, estaba decidido a vivir una vida plena y productiva. Él reconoció que las imposibilidades con las que había sido confrontado podrían convertirse en oportunidades de Dios. El suscriptor decidió reavivar un viejo sueño y buscar la oportunidad de ir a la escuela de enfermería. A pesar de que fue difícil, siguió adelante. Terminó la escuela y pronto encontró un empleo en un hospital local. Allí conoció a alguien especial que él creía era su alma gemela. Un año después se casaron. En este caso, Dios hizo lo imposible. Como este suscriptor, confía en Dios, aunque las cosas no tengan todo el sentido para ti en este momento. Busca a Dios sinceramente en oración. Sigue esperando, sigue creyendo y sigue perseverando. No hay ningún obstáculo que sea demasiado grande para Dios. Una vez, un adolescente le preguntó a una madre de tres hijos, ¿por qué amas a tus hijos? Al instante, la madre respondió, porque son míos. Así es el amor de Dios por ti. Él te ama porque eres de Él. Así que audazmente, mira con esperanza y confianza hacia el futuro. Todos los días espera lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y en tu mente visualiza al gran creador del universo yendo delante de ti, de pie detrás de ti y guiándote en cada paso que das. Dios tiene un plan para ti y está trabajando un milagro en medio de tu mayor desafío. Las victorias están próximas, con más amor, más alegrías y más bendiciones reservadas para ti. Dios puede cambiar situaciones aparentemente imposibles. A veces se mueve misteriosamente, pero proporcionará lo que necesitamos de manera milagrosa. Y va a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.